Jeremías 48:11 dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, y que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Yo voy a volver a leer estos dos textos, pero antes quiero que usted se ubique en lo que la Biblia está tratando de decir. Moab es un pueblo que no le gustaba los cambios. El cuadrito que se ponía ahí quedaba para siempre, ese cuadrito ahí. Estoy ampliando la explicación para que no le gustaban los cambios. Este pueblo estuvo quieto. Entonces Dios compara cómo se hace el producto del vino, podría compararlo cómo se hace un jamón crudo, podría compararlo cómo se hace un queso, un buen queso estacionado durante mucho tiempo, pero tomó el vino, que en esa época era muy bien conocido. Entonces dijo este: estuvieron muy quietos, han estado reposados sin sufrir el proceso de cambio. Sígame, por favor. Sin sufrir el proceso de cambio para hacer buen vino. Han estado en vasijas únicas, nunca han sido cambiados, nunca se le quitó la borra, nunca, nunca pasó cosas que modificaran a este pueblo. Leo de vuelta el texto. Quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su sabor no se ha cambiado. Por eso viene en día, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, es decir, personas que lo habrían de cambiar a la fuerza, y lo trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Estamos ubicados en el ejemplo? Pues bien, yo tengo armado todo el resto, y eso es lo que hubiese querido dar, hasta que el Espíritu Santo me dejó en una sola palabra. Por eso le digo que este puede ser capítulos para rato. En la palabra quieto estuvo Jorge, estuvo María, estuvo Alberto. ¿Puede poner su nombre en Moab? ¿Tuvo Ernesto? ¿Puede poner su nombre? Quieto estuvo Carlos desde su juventud, y sobre sus errores, sedimento ha estado reposado. Sobre su carácter que papá le dio, ahí se quedó. Quieto estuvo Jorge. Quieto estuvo Miriam. Quieto estuvo. El gran tema de Jeremías es el clamor de Dios a que el pueblo haga uso de la misericordia. Quieto, sin cambios, no puede existir. Nada queda quieto en la vida. Desde algo que comienza, seguirá modificando todo el tiempo. Nada se pierde, dijo un físico, un estudioso, todo se transforma. No se puede estar quieto. No estoy hablando de salir a hacer algo. No sé si quiero entender esto. No significa que usted salga a predicar, no estoy hablando de eso. No estoy hablando que usted predique, que cante, que haga algo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de su carácter. Hay personas que se convierten al Señor y lo único que hacen es cambiar el cielo, es cambiar el infierno por el cielo. Después, lo que de ahí tienen para adelante es problema con su personalidad, porque no se adapta a nada de lo que pide Dios. Dios pide transformación y Él dice, yo soy así. Él dice que ame y Él dice, no, yo vengo de una familia que no demuestra el amor. Cuando las personas se encuentran con Jesucristo y quieren seguir siendo las mismas personas, el mismo hogar, la misma forma de relacionarse, así como lo aceptaban en el barrio, quieren que lo acepten en la iglesia, usted quiere detenerse en el tiempo. La sentencia de Dios sobre estas personas eran, ustedes estuvieron quietos y por eso serán juzgados. Cuando Dios salva a un pecador, no es el interés de Dios de llenar el cielo de gente arrepentida, sino el interés de Dios es que cada arrepentido se parezca a Jesucristo. Y cada arrepentido tendrá mucho trabajo que hacer para parecerse a Jesucristo. En la vida todo cambia. No hay un amanecer igual, no hay un atardecer igual, no hay un solo ser humano que permanezca igual un solo día. Mueren neuronas, mueren células. Hay una transformación constante en el aire, hay una transformación en la tierra, hay un movimiento en el centro de la tierra que siempre está haciendo volcanes y tifones y vientos dando vuelta alrededor de la tierra. Todo está en movimiento. La vida espiritual está en movimiento. El problema de muchos creyentes no es que tengan iglesias malas, sino que son personas que no les gusta que las iglesias cambien sus costumbres. Cuando usted choca con un predicador porque predica algo que usted determina que es algo muy central, muy duro, es porque de alguna forma le está tocando lo que usted necesita. Si usted se convirtió a los 40 años, nada tiene que ser igual de allí en más. Todos queremos que Dios nos acepte como somos y luchamos contra todos los que nos quieren cambiar. Si alguien nos quiere hacer sonreír, si alguien quiere decirnos que seamos más amables, si alguien nos dice lee más la Biblia, si el Espíritu Santo dice ora más, nos resistimos a todo lo que es cambio. Si el Señor tuvo que pasar tiempo con sus discípulos para dejarlos solos sobre la tierra e irse al cielo, muchos de sus discípulos se resistieron a cambiar. Algunos de los mismos apóstoles no entendían el mensaje de Jesús. Quietos, sin cambios. Nada queda quieto en la vida. No se puede detener los buenos momentos y tampoco los malos momentos. Todo pasa y se transforma. ¿Sabe que uno quisiera detener los buenos momentos? Después voy a hablar de los deprimidos. ¿Qué hacen con los buenos momentos? Todos quieren guardar los buenos momentos. Y no quieren que pase nunca. Cuando se enamoró, cuando se casó, cuando ese nidito de amor parecía lo más bello, vino algo y lo rompió. Y la persona se queda con esa imagen de lo que él quería. ¿Por qué? Porque en su mente el hombre busca lo perfecto, pero lo perfecto no está en no hacer nada, en quedarse quieto. Lo perfecto está en la evolución y en la transformación de las cosas. Hay algo muy interesante en el libro de Génesis. Dice que el mundo, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre eso. Lo dice Génesis. Es posible que la vida suya esté muy desordenada, pero el Espíritu de Dios no se dejará de mover porque su vida esté desordenada. Él intentará ordenar. Y ordenar no significa precisamente no cambiar. Resistirse al cambio es uno de los problemas que la gente tiene cuando va a la iglesia. A la gente le gusta que ore por ellos, les gusta recibir sanidad, le gusta recibir gozo de Dios, le gusta recibir aumento de sueldo, le gusta recibir un lindo hijo que en la familia la haga crecer, le gusta todo lo que a él le agrada como positivo. Pero ¿sabe qué ocurre? Muchos se resisten a tomar muy seriamente la edad que van teniendo a medida que suceden las cosas. Lo que a usted le pasa a los 20, no le va a pasar a alguien de 40. Y si usted tiene 40 y se queda pensando en lo que usted era tan libre y no sé qué a los 20 años, libre no sé de qué, porque tenía una incertidumbre así, con quién me caso, qué carrera sigo, qué hago, cómo puedo salir adelante, no se acuerda de todas esas incertidumbres. Son procesos de cambio. Todos queremos que la abuela nunca muera. Déjeme ser más directo ahora. Todos hay la familia unita. Nadie quiere que la abuela se muera, que papá se muera, que mamá se muera. Hay personas destruidas por la depresión, porque no han aceptado la lógica de la muerte de sus parientes. La abuela se va a morir igual que usted. ¡Ah, no, pero es mi abuela! ¿Cómo Dios la puede sacar de mi lado? Estoy dando ejemplos que suceden delante de nuestras narices todos los días. Gente que dice, ¿por qué Dios permitió que mi papá se fuera? Bueno, años más, años menos, papá se va a ir, mamá se va a ir, el abuelo se va a ir, la abuela se va a ir. Se detiene el tiempo porque yo quiero perpetuar mi vida en una cierta edad. No se detiene. Y es un error muy grave porque muchos creyentes quieren detener el movimiento del Espíritu en sus vidas. Ay, cuando yo me convertí, cómo sentía la presencia de Dios. Ay, cuando Dios me bautizó, las cosas que Dios hizo en mi vida. Y sabe que se quedan allí, queriendo que eso vuelva a suceder. El error más grave. Lo mejor que a usted le sucedió puede transformarse en una cosa mediana si usted sigue creciendo a las cosas que Dios le tiene preparadas para usted. No esté quieto. Ay, pastor, a mí me gustaba como yo antes hablaba con la gente y ahora me cuesta. Tenemos que aceptar que cumplimos años. Yo tengo algunos chistes al respecto. No sé si pueden entrar. Pero yo tengo la depresión. Tiene que ver con aceptar los cambios. Y las arrugas. ¿Sabe que los deprimidos tratan de eternizar los buenos momentos? El deprimido siempre tiene historia. El que vive cambiando tiene futuro. Yo, sin ser un experto en depresión, me estoy transformando en un instruido de Dios en el tema. Porque estoy escuchando a la gente y eso enseña más que muchas cosas. Y sabe que el deprimido tiene un primer problema. Ah, recuerda cuando el marido estaba vivo, qué feliz que era. O antes que mi esposo me dejara, qué bien que estábamos. Y se queda con la bronca, se queda con el pasado, se queda con lo que le pasó. El deprimido tiene historia. No hay un deprimido que no tenga una historia en la cual quedarse. Cuando el creyente comienza a hacer historias y a empezar a contar mucho lo que fue y lo que hizo, es porque tiene muy poco que hacer ahora. ¿Soy claro? Ay, pastor, cuando yo tenía 24 años y estaba todo bien y mamá y papá estaban en casa y los hijos, qué lindos momentos que pasamos. Y después de allí nos pasó tantas cosas. Se fue papá, se fue la abuela, mi esposo comenzó a cambiar las cosas. Y el problema de la persona no es que tenga problemas. A ver si me hago entender. Porque los mismos problemas que tiene cualquier mundano los tengo yo, excepto que no está bajo el pecado. Las mismas tentaciones las podemos tener nosotros, excepto que no las aceptamos que sucedan en nuestra vida. Pero si nos quedamos en los buenos momentos del tiempo, no tenemos futuro. Es psicológico. Muchas personas no se preparan. Mi esposa la vez pasada, siempre por ahí recuerdo lo que ella dice. Dice que cuando ella estaba por cumplir 50 años, se preparó para cumplir 50 años. Algunas personas cumplen 50 años. ¡Ay, mi 50! ¡Me quedan 10, 15 para jubilarme! Y echan a perder el mejor momento de su vida, donde no tienen que correr, donde no tienen que ir a hacer cosas como hacían jóvenes. Cuando era joven, comienzan a no disfrutar de la vida, porque lo que no se logró hasta esa edad es muy difícil que se logre después. Entonces comienzan a pensar, ¿qué tipo de ancianidad me espera? ¿Qué es lo que me va a pasar? En vez de tener el cutis mejor, aparecen las arrugas. Entonces no hay una aceptación. Yo quiero hablar algo de que siempre hablo, y es de mi abuelo. Mi abuelo fue un polaco de Europa que se vino en las dos guerras mundiales. Primero se vino en la primera, soltero, a la Argentina. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial, se volvió a Rusia. Y antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, se volvió, se había casado, nació mi mamá en Europa. Y mi mamá vino cuando tenía algo así como 12 años. Como hacían con todos aquellos que venían de afuera, lo metían en alguna parte donde no había caminos, donde no había asfalto, donde no había luz. Hicieron todo eso. Yo recuerdo a mi abuelo, para mí cuando yo nací ya él era viejito. Aunque no hace mucho tiempo que murió, a los 96 años, las imágenes que yo tengo de mi abuelo es siempre un hombre con futuro. Él no se quedó diciendo, ay, ¿por qué me vine a la Argentina? Él hablaba del Señor, tenía 50, 60, 70 años, y él hablaba del futuro, y hablaba del Señor, y hablaba cuando iba a ver al Señor, y hablaba de sus momentos con el Señor, sus sueños con el Señor, y tenía 80 años y hablaba del futuro, y tenía 90 años y hablaba de lo que le iba a pasar cuando el Señor lo venga a buscar. Mi abuelo jamás se deprimió. Me causa mucha tristeza. Mucha tristeza. Ver ancianos de 80 años suicidándose. No tienen esperanza. No quieren, creen que no pueden cambiar, que no tienen futuro. El futuro está siempre delante nuestro. y tengo que asimilar el presente según la edad que tengo y no resistirme a los cambios. Si a usted no le gusta tener 50 años, más vale que le guste porque los va a tener igual. Pasa algo raro con la edad. Cuando uno comienza a tener 50, 60, hasta los 70 más o menos, no quieren decir la edad. ¿Estoy hablando de usted? Cuando pasan los 70 y tienen 75, 80, 85, 90, lo hacen notar que tienen 90. ¿Qué nos pasa con la edad? Después voy a ir a la vida espiritual de los creyentes. Déjeme sonreír un poco, es mi tiempo. Y quiero que usted me acompañe. Una mujer adolescente, una niña adolescente, se pinta como una de 20, porque quiere parecer mayor. Cuando tiene 40 años sigue haciendo lo mismo. Se sigue pintando como una de 20 porque quiere tener menos. ¿No se ríe? Mujeres, vamos. Estoy hablando de usted. Ay, ¿cómo puede ser? Ya tengo 30. Entonces, busca de parecer menos. Hay una resistencia hacia el cambio. Hay una resistencia hacia el cambio. ¿Y las canas? Tenés cana, Roque. Hay una resistencia al cambio. Las personas que comúnmente tienen son de carácter fuerte y siempre están chocando con todo el mundo como borracho a las 2 de la mañana. Después de la mañana se levanta y dice, ¿quién hizo todo ese desastre? ¿Me pegó? El borracho no sabe lo que hace. ¿Sabe que nos resistimos a todo lo que es cambio? Ah, voy a terminar el ejemplo anterior. Cuando abuso del chiste y me voy, después me olvido. Hay personas que se resisten a todo lo que es cambio. Entonces dicen, yo soy así. El que se lleva todo por delante, ¿no? A mí me aceptan como soy o no estoy. Yo canto la justa, digo lo que tengo que decir, digo la verdad de frente, se ofenda a quien se ofenda, yo tengo mi verdad. ¿Escuchó eso alguna vez? Diariamente. La esposa lo mira al marido y le dice, viejo, vos ya me conocés. Ah, sí, qué bien, ¿eh? Hola, ¿cómo te va? En el mismo libro de Jeremías, Dios habla del hombre como el barro que Dios quiere formar. Porque cuando Dios nos encontró a nosotros en el camino, no estábamos en la mejor forma. ¿Algunos de ustedes la esposa lo había dejado? ¿Algunos de ustedes no tenían trabajo? ¿Algunos de ustedes habían ido tanto al curandero que ya ni creían en su mamá? ¿Algunos de ustedes estaban tan enfermos que ya no había dónde darle sanidad? Cuando Dios tomó su vida, usted tenía machucones y heridas. Sobre todo cuando vino a Jesús grande, con muchas pérdidas de por medio. Dios toma todo eso si la persona decide que Dios transforme su vida en un poco de barro y él es el alfarero, comenzará a moldear algo útil para el reino de Dios. Solo que moldear un objeto lleva toda una vida. ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted? Ay, no, pastor, yo no sé. Entonces nunca va a hacer nada. Tiene que informarse qué es lo que Dios quiere de usted. ¿Qué quiere que sea? No, dice, para moldear ya tengo a mi mujer, ya me ha moldeado. Barré, cociná, cebá mate, planchá. Sí, querida. Lo de siempre, ¿no? Lo de todos los días. Para guardar la paz del hogar no hay resistencia. Ambos deben entender que ambos deben de cambiar. Y el matrimonio se transforma en muy aburrido cuando los dos permanecen como papá los dejó. ¿Usted quiere ser igual cuando tenía 20 años? Bueno, llegue a los 40 y sea igual. Después se va a quejar y va a decir, mi matrimonio no funciona, pastor. El que no funciona es usted. El matrimonio sigue funcionando. Es necesario aceptar los cambios. Es necesario. Los que se separaron, las que son viudas, viudos, si no aceptan la condición del cambio en la cual están expuestos, usted no podrá salir adelante hasta que no acepte esa situación. Hay personas que se han separado, su esposa se fue con otro, su marido se fue con otro, ella quedó sola y vive deseándole y recordando, y este desgraciado lo que me hizo, y mira dónde estoy por culpa de él. Olvídese, si se fue, sepúltelo. Si se fue es porque no la quiere, no lo quiere, sepúltela, se murió. Voy a entrar en la parte más pesada ahora. Hay creyentes que se convierten al Señor y quieren trabajar. Pero son como este pasaje. Quieto estuvo Jorge desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Quieren trabajar, pero no tomó tiempo para cambiar. Su boca es más o menos parecida en el barrio. Su trabajo es tan irresponsable como era antes. ¿Sigue comenzando un trabajo en una casa y no lo termina? ¿Sigue ahora trabajando en el mismo trabajo que tenía antes? ¿Sigue entrando a las 8 y 10 en vez de entrar a las 8 menos 5, como corresponde? Las evidencias de los cambios son evidencias en la conducta. Cuando la gente se entrega a Jesucristo, le pide perdón por sus pecados, le está diciendo, yo no voy a repetir más esos pecados que cometí porque me ha dejado en una situación desventajosa. Entonces hace planes para cambiar. Y yo le digo a la gente con depresión, venga a todos los cultos de la semana porque usted lo necesita. Su estado es muy crítico. El mundo no tiene momento en la cual usted pueda ser distinto, usted pueda ser diferente, usted pueda cambiar de ambiente, usted pueda sonreír, usted pueda cantar, usted pueda tener la presencia de Dios. No lo tiene en la calle. Cuando un creyente deja de darle importancia a la iglesia, el cambio que se había operado en la vida de esa persona comienza a sufrir pérdidas. Vamos a hablar del ejemplo que está aquí. Está hablando del vino. Esto no estoy diciendo que usted vaya al bar después que predique. ¿Está bien? El vino lleva un proceso. Los vinos añejos y muy caros llevan muchos años en bodega de robles, después en botellas, después le cambian el corcho todos los años, dan vuelta a la botella y lo dejan en sótanos. Ese es el sermón que sigue, ¿no? Que yo no sé hasta dónde voy a llegar. Si ese vino sufre alteraciones, que queda demasiado expuesto al oxígeno, en vez de transformarse en vino bueno, se transforma en vinagre. Porque todo producto, mire con lo que voy a hablar ahora, ¿no? Todo producto que tiene sacarosa, expuesto al oxígeno, se transforma en agrio, o tipo vinagre. Ahí me falta la palabra técnica. Entonces el vino es totalmente distinto. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere buen vino, tiene que tener un proceso. Si usted quiere vinagre, tiene que tener otro proceso. Cuando los creyentes interrumpen el proceso de santos, empezamos a recoger cosas en las cuales Dios no estaba preparado para hacer. Yo no sé por qué todo creyente prueba al Señor un tiempo. Le va re bien, pero al mundo se tiene que ir un poquito para probar y después decir, ¡ay, volví, pastor, y ahora no me voy más! ¿Por qué no se quedó siempre adentro? ¿Cuántos creyentes, en vez de ser ahora grandes hombres espirituales, santos de Dios, que Dios podría hablarle cuando ellos quieren, están mendigando la presencia de Dios, están mendigando que Dios le hable, que tengan ganas de hacer las cosas, porque el ciclo de transformación de santo fue interrumpido por el mundo y por el pecado? Algunos creen que dejar el mundo es ser más infeliz. Deja de hacer esto, deja de... Entonces me voy a transformar en una persona. Es que no hay una muestra de un santo hasta que no lo seamos. Cuando usted es santo y está viviendo de acuerdo a la transformación que Dios quiere hacer de usted, se va a dar cuenta que eso sufre mucho, le da mucho más valor. El proceso del tiempo correcto en la vida de un hombre y una mujer. Cuando interrumpimos el proceso, a mí me gusta hacer algunas cosas en casa. Por puro curioso nomás. O para no permitir estresarme o para lo que sea, ¿no? Siempre hago, trato de hacer algo. Y me ha gustado hacer jamón crudo. ¿Sabe cómo se hace el jamón crudo? Ni idea, ¿no es cierto? Buah, el otro día hablábamos de mortadela licuada ahora en la radio. Si usted en algún momento del proceso, hacer un jamón crudo lleva 8 a 10 meses. Buen olor, buen color, buen sabor. Buen color, buen olor, buen sabor. ¿Usted tiene buen olor, buen color y buen sabor? Estoy hablando de su vida espiritual. El proceso debe ser siempre con una cierta cantidad de frío. Entre Ríos no hace frío constante, más bien calor y humedad. Si usted saca un elemento de esto, como el jamón crudo, y lo expone al calor, se interrumpe el proceso y comienza a no sacar lo que usted quiere. Hermanos, cuando nosotros nos exponemos al mundo, cuando nos exponemos al consejo de la calle, cuando dejamos de confiar en Dios, cuando pecamos y no arreglamos las cosas con Dios, estamos interrumpiendo el proceso. Y cuando Dios podría haber sacado un pastor o un predicador en pocos años, hace como el pueblo de Israel. A pesar de que lo deja 40 años, los tiene que matar porque no sirven para nada. Es duro, ¿no? Dios no hace eso ahora. Pero el pueblo de Israel podía haber entrado en la tierra en 3 meses. 3 meses. Dios lo dejó 40 años. Quizás nosotros tendríamos que tener en este momento 20 iglesias en distintos pueblos. Pero no hay pastores que quieran ir. Hay voluntarios que dicen, pastor, yo puedo hacer algo, si usted me manda, algo voy a hacer. No necesito ese tipo de obrero porque no es eso lo que yo quiero. Un pastor no es algo que más o menos se saca entre estudio y consagración para tratar de ayudar a algunas personas que se están yendo al infierno. El hecho de que la gente se pierda no quiere decir que Dios está apurado en venderle mala calidad a la gente. Dele un aplauso al Señor. Sí, pastor, hay que predicar, hagamos cualquier cosa, prediquemos. Eso me lo dicen todos los días y yo le digo, lo siento, no es así. ¿Dios quiere salvar a la gente o no quiere salvarla? ¿Sí? ¿Por qué no la está salvando a todas? Porque evidentemente los obreros que deberían levantarse para hacer el trabajo que deben de hacer están en un proceso cortado, donde Dios tiene que empezar de nuevo otra vez. Entonces dice, de nuevo, empezá a leer la Biblia, empezá a orar, empezá a ir al culto. Ah, no, pero yo, a mí Dios me revela, yo al culto, Dios me habla en mi casa. Usted no me sirve. No le sirve a Dios, no le sirve a la gente, no le sirve a nadie. No se interrumpen los procesos y uno sigue siendo igual. Dios lo único que quiere es la imagen de Cristo en una persona, ser parecido a Jesús. Quieto estuvo Moab. ¿Sobre qué? Sobre su mal carácter, sobre su forma de reaccionar, su forma de pensar. No quiere decir que Dios cambia su personalidad, santifica su personalidad y la pone al servicio de Él. Usted no tiene que dejar de ser un hombre activo para ser tranquilo, porque eso es lo que cree usted que una persona espiritual debe ser. Usted no debe ser muy activo si es tranquilo. Dios no cambia su personalidad. Dios santifica lo que usted tiene y lo procesa. Pero no esté quieto sobre sus errores. Hay muchas personas que yo me puedo llevar bien mientras le diga, hermano, vamos a hablar de eso. No, pastor, eso es cosa mía. Está bien, seguirá siendo cosa suya. Yo le di la oportunidad de hablar de eso porque yo observo que eso está impidiendo de que usted desarrolle cosas mayores. Entonces se quedó ahí y no hay forma de hacerlo cambiar y yo no soy Espíritu Santo, yo soy un guía, un consejero. Sepa, hermano, que este año debe ser muy distinto al año que usted pasó. Yo no quiero en Templo Buenas Nuevas escuchar historias antiguas. Sí, porque en 1980 hicimos eso y la tal campaña. No, a mí me interesa saber qué vamos a hacer este año y qué vamos a hacer en 1999. ¿Amén? Yo voy a decir algo que lo creo verdaderamente inspirador. La crisis del creyente es ¿quién podría ser él si se consagrara como piensa? Lo repito. La crisis del creyente es ¿quién podría ser él si se consagrara como siempre pensó consagrarse? ¿No siente algo ahí? ¿Cuánto tiempo perdido, no? Solemos hacer lo mismo con la iglesia que hacemos cuando somos adolescentes en casa. Viejo, vos sos de otra época, no sé, ni tenés idea vos de las cosas de ahora. Así le dicen. ¡Ni idea! No sé, todos los adolescentes creen que los padres vivieron en épocas de dinosaurio, no sé. O se creen tan adelantados ellos que viven una época. El lenguaje cambia siempre. Cada vez que hay un adolescente en una época, el lenguaje se cambia. Creen que no lo entienden. Cuidado con esto, con querer que la iglesia lo entienda a usted y que la iglesia cambie para atender lo que usted cree que una iglesia debe de ser. Lo primero que hace el hombre cuando se convierte a Dios es humillarse. Humillarse es obedecer. Obedecer es hacer uso de las buenas cosas que nos tienen preparadas para nosotros si nosotros obedecemos. Si un adolescente obedece y va a estudiar, cuando es grande tiene una carrera. Sino cuando es grande dice, ¿por qué no me obligaste a estudiar? Él se olvida de lo que hacía. ¿Sabe lo que hacen los chicos ahora? Estaba viendo un informativo. Y esto se repite. Son demonios que se largan para que hagan este tipo de trabajo. Vino un famoso grupo de cantantes a Buenos Aires. Y un adolescente en la cancha esperando 2 o 3 días allí, dijo, yo le dije a mi papá, si no me dejas venir me mato. Pero lo dijo en serio. ¿Y sabe qué? Lo hacen. Siempre aparece uno del colegio, un niño de por allá, que porque los deberes, porque esto. ¿Y sabe que los padres están aterrorizados por los hijos con esas amenazas? Entonces se transforma en un hogar pernicioso. El chico hace su conducta y amenaza a los padres. Si no le dejan hacer lo que él quiere hacer, él toma decisión. Entonces una madre, un padre, prefiere tener un borracho en casa, déjeme utilizar solo una palabra, puede ser muchas, un drogadicto, uno que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, lo quiere tener en casa. El asunto es que no se vaya y se pierda o tome alguna decisión equivocada. El mundo está preparado para destruir nuestros jóvenes. Y los hogares están preparados para destruir a nuestros propios hijos. Porque ellos no solamente amenazan, sino que ven que otros lo hicieron y ellos también amenazan y lo hacen. Y sabe el dolor que causan. O si no, me voy de casa. ¿Qué se puede hacer contra eso? Bueno, sonríe ahora. Suele ocurrir que cuando algún creyente debe seguir en el proceso de cambio y él está apurado, amenaza con irse de la iglesia. Pastor, me voy a las 4 esquinas. Pastor, acá no me dejan predicar, me dijo uno. No me dejan predicar. Mirá, digo, yo tengo un pastor que predica los jueves, otro predica los martes, otro los sábados, y yo predico el domingo. Si yo te dejo predicar, ¿cuándo predico yo? Ah, no, pero a él le gustaba predicar. Hay amenazas. Ah, si el pastor no hace lo que nosotros pensamos, el diezmo, ni le damos el diezmo. ¿Sabe qué hay? Yo he visto iglesias donde hay complot de familias y están divididas, cosa que aquí no ha ocurrido, no tenemos historia de divisiones internas, y ya hemos cumplido casi 30 años de como iglesia. Entonces varios se ponen de acuerdo y dicen, hagan tal cosa o retiramos los diezmos. ¡Ay, qué lindo! Mire si Dios dice, bueno, yo les retiro mañana mi mano de protegerlo a ustedes del virus de la gripe. ¿Sabe que con un virus de gripe se muere también? Mire si Dios contestaría como contestamos nosotros. Estamos desconformes, entonces yo, el diezmo, nada más. Y un peso por mes de ofrenda. ¿Contra quién nos estamos rebelando? Contra el proceso. Contra el proceso. Porque Dios está queriendo sacar un vino bueno de nosotros, de alto valor y de alto precio, y nosotros queremos que nos vendan en cajita. ¿Cómo se llaman las cajitas? Ah, ¿cómo saben, vio? A usted tampoco le alcanza para comprar un vino bueno. Antes, si el nene le decía, papá, no voy a estudiar, estaba bien, porque vivía en el campo y uno quiere un chico, en vez de tener un peón, tiene los de la familia, vio las familias grandes. Entonces, para trabajar. Eso sucedía siempre. Ah, si no quiere estudiar, venía a trabajar. Hoy en día ni trabajan ni estudian. ¿O no es así? ¿No ve chicos a las 2 de la mañana con un porrón de cerveza a las 9 de la mañana? ¿Haciendo qué? Ah, pero que nadie vaya a decirle necesitas cambiar. No les gusta que le digan que hay que cambiar. El viejo tiene que cambiar. Vos tenés que cambiar. Voy a seguir con lo que tengo un poquito anotado. Pero me gusta esto, anótela, porque esto fue inspirador, por lo menos para mí. La crisis del creyente es quién podría ser él si se consagrara como piensa. Esto significa, hermano, que muchas veces no logramos ni lo que pensamos de nosotros. Ay, yo quisiera ayunar, orar, leer la palabra, que Dios me hable, yo quisiera hablar. Yo pregunto, ¿quién se lo impidió para hacerlo hasta la fecha, desde cuando se convirtió? ¿Alguien se lo impidió? ¿Alguien le impidió traer a su vecino? ¿Qué haría usted si mañana Jesús viene? Que usted sabe que mañana a las 11:05 Jesús viene. ¿Qué haría usted de ahora a mañana a las 11:05? Dígame algo. ¿Qué pasa? ¿Lo choqueé? ¿Qué harían ustedes? A ver. Eso porque ustedes no creen lo que estoy diciendo. Mañana a las 11:05. Yo sé que algunos se la pasarían la noche orando, otros predicando, otros arreglando las cuentas. ¿Eh? Sí que lo haría. Predicando, para que no se pierdan las almas. Yo puedo preguntarle ahora, ¿por qué no lo hizo todo eso hasta hoy? ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque Jesús no viene? ¿Porque Jesús lo dejó dormir tranquilo a usted bajo su higuera y bajo su vid? ¿No lo molestó Dios? Es sorprendente. Si nosotros tuviésemos una visión del futuro, es sorprendente lo que descubriríamos, lo que puede hacer nuestra santificación y nuestro deseo por hacer la voluntad de Dios. Es sorprendente. Yo sé que Dios se va a reservar algo. No mostrarme a mí lo que yo sería si yo haría lo que pensaba. ¿Me sigue? ¿Usted sabe qué sería usted en las manos de Dios si usted haría lo que piensa que debe de hacer como creyente? ¿Por qué sabemos lo que no hay que hacer? ¿Estoy preguntando cosas ilógicas? ¿Por qué sabemos lo que está mal? ¿Y por qué reiteramos lo que está mal? Y no paramos todo y decimos, yo voy a cumplir. ¿Cuánto de nosotros tiene 10 kilos de más y decidió bajar de peso muchas veces? ¿Cuál es el problema? No pregunte, pastor. Ya es hora de comer. ¿Sabe cuál es el problema? El proponerse hacerlo. Nada más. No me venga con que no tiene voluntad, con que le falta esto. No está listo para hacerlo, no se propuso hacerlo. Y en el momento en que usted se propone, lo logra. Eso lo sabe todo el mundo, nada que no lo dicen de esta forma. Negarse a las cosas que cambien es negarse a la vida. Si usted se niega a cumplir 50 años, usted se niega a ser jubilado, si usted se niega a las canas, si usted se niega a eso, si usted está deseando ser lo que era, usted no va a triunfar, va a ser una persona deprimida. ¿Y sabe qué? Hay muchos deprimidos en las iglesias espiritualmente, no anímicamente. Son los que podrían levantar muertos, pero sus conductas no le ha permitido levantar ni siquiera una cucaracha desmayada. ¿Sabía eso? ¡Ay, si me consagraría! ¡Ay, si obedecería! ¡Ay, si yo haría! Quiero decir lo que dijo un predicador que admiro, que escuché en los Estados Unidos. Él dijo que las riquezas más grandes están en el cementerio, porque allí se fue todo el deseo, se lo comieron los bichos. Toda su musculatura para cortar pasto, para edificar templo, para trabajar más, para dar más para la obra de Dios. Todo eso, no, que le paguen a un peón. Para eso damos el diezmo y la ofrenda. ¿Sabe qué dice el médico? Que para vivir más hay que moverse más. Así de sencillo. Y que alguien nos haga entender que tenemos que movernos. ¡Oh! No, Dios mío. Eso sí, algunos pagan para hacer gimnasia, pero no para moverse para el Señor. No son capaces de golpear una puerta, hablar de Jesucristo, ir a buscar a una anciana enferma, pero pagan para hacer gimnasia, para estar en estado. ¿En estado de qué? ¡De coma! Borren eso, che, estuve muy duro, ¿eh? No, no tengo futuro así yo. No, así no, no, no tengo futuro como pastor. ¿Qué podría hacer después de los 50 yo? A ver. Las riquezas más grandes están en el cementerio. Salomón también habló de eso. Dice, allá se terminan los odios, se terminan las ambiciones. Cuando en el sepulcro se termina todo, ¿por qué esperar hasta el sepulcro para que se muera la ambición? ¿Por qué no ahora? Miramos yo me miro a mí, yo hago un análisis todos los días de mi vida, es terrorífico eso. ¿Para qué existo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué Dios me mandó? ¿Qué puedo hacer? Y si yo no estoy haciendo nada de eso que podría hacer, hermano, es momento de hacerlo. Hay que proponerse al cambio. ¿Sabe que su matrimonio puede cambiar? No me diga. Ahora me lo dice. Ah, no quiere, está bien. El pan no se puede guardar. El cemento tampoco. Porque se descompone o cambia su estado. Hay que usarlo para lo que fue creado. El pan fue hecho para comerlo, ¿eh? Casi calentito. ¿Vio que el olor del pan es más rico el olor que el pan mismo? Cuando usted lo saca, me acuerdo que mi mujer, cuando yo nos casamos, me hacía pan de ajo, pan de cebolla, pan... Unos panes, mire, que yo, si yo fuera medio rencoroso, esto hace mucho tiempo. Ahora cuando se lo hago recordar, es más fácil ir a comprarlo, dice, no, vos no podés. Yo creo que es una forma muy, muy, muy de cuidarme, ¿no? Muy, muy arreglada para cuidarme. No, tiene buena mano. ¿Sabe cuál es el problema de los...? Yo trabajo en Entre Ríos, ¿no? La gente que me llama por teléfono, la gente que le hablamos por televisión, la gente que atendemos en nuestras oficinas, tiene un gran problema. Y usted que está en su casa, quiero que resuelva este problema. Lo primero que dicen, yo no quiero cambiar de religión. No he escuchado algo más tonto en mi vida que eso. No quieren cambiar. Ah, sí, pastor, yo quiero recibir paz de Dios. Yo quiero que Dios me dé. Yo quiero que Dios... pero no me pida que cambie el curandero. Es medio absurdo lo que digo. Pero la gente se está muriendo. Esta es la palabra, muriendo en su necesidad, en su lío familiar, ya algunos que ni pariente le quedan y los pocos que quedan se fueron como bien lejos para ni verse. Ay, pero él está orgulloso de su religión. Yo soy y no voy a cambiar. Y lo mira en medio de costado. Es triste eso. No estamos hablando de cambiar de religión. Yo le estoy presentando a Jesucristo, que puede entrar en su vida, cambiar su vida, transformar su corazón, ser una persona distinta. Escuche, si después usted con Jesucristo en el corazón se siente bien en ese grupo religioso, quédese allí, pero es muy difícil que se sienta bien. Ese es el problema. No se puede sentir bien. No quiere que le cambien sus creencias. Yo puse al revés la frase. La gente le gusta lo malo conocido que lo bueno por conocer. Comúnmente se dice lo bueno conocido, ¿no? ¿No? Usted sabe que nadie tiene la naturaleza o detiene la naturaleza. Ni el gusano se resiste a ser mariposa, pero el ser humano se resiste